aquel tiempo que decías amarme, me doy cuenta que mentiste a mi corazón. Por tu amor yo he dejado a todos mis amigos, pero tú me engañaste, te burlaste de mí. Ojalá que no beses ni ames a otro hombre. Tú heriste a mi corazón. Muere, maldita mujer. Muere, mujer traicionera. Muere, maldita mujer. Porque tú tienes corazón. Tú tienes corazón de fiestera. Muere, mujer traicionera. Muere, maldita mujer. Porque tú tienes corazón. Para vos y tu banda, que siempre está, ¿eh? ¡Wey! ¡Fiesta, fiesta! ¿Oíste? Hoy recuerdo en aquel tiempo decías amarme, me doy cuenta que mentiste a mi corazón. Por tu amor yo he dejado a todos mis amigos, pero tú me engañaste, te burlaste de mí. Ojalá que no beses ni ames a otro hombre. Tú heriste a mi corazón. Muere, maldita mujer. Muere, maldita mujer. Porque tú tienes corazón. Tú tienes corazón de fiestera. Muere, mujer traicionera. Muere, maldita mujer. Porque tú tienes corazón. Tú tienes corazón de fiestera. Y todo con las palmas. Muere, mujer traicionera. Corazón, tú tienes corazón de